Tú, joven judío, enamórate de una joven palestina y la paz tendrá oportunidad. Porque las armas solo destruyen. Este tema es dedicado a todos los niños de Palestina e Israel, víctimas del fanatismo y la locura. Recuerda, hermano, cuando tú asesinas. Recuerda, hermano, que cuando tú asesinas a una persona, ella tiene padre, tiene hermana, ella tiene alguien muy especial que lo ama, alguien a quien extraña, que es el amor. No a las guerras. Las guerras embrutecen. Las guerras destruyen las escuelas, los hospitales y los asilos. Sí a la paz. Sí al amor. No al fanatismo. Nunca a la oscuridad. No al centinela del tiempo que está alerta para destruir el alma de los seres humanos. No escuches las campanas de la intolerancia. No escuches las campanas de la intolerancia. No escuches las campanas del odio y la ignorancia. No escuches las campanas que a ti te esclavizan y a ti te matarán. Y a ti te matarán. No, no, no, no. Dile sí a la esperanza. Dile sí a la esperanza. Dile sí a una estrella. Dile sí a una estrella. Que su luz ilumine a Palestina. Que su luz ilumine a Israel. Tierra de profeta, manantiales, tierra de miel y olivo, tierra de los profetas, de Jesús, Mahoma y Moisés. Dile sí, Palestina, a la paz. Dile sí, Israel, a la paz. Y tú, joven israelita, enamórate de una joven palestina y juntos tengan hijos, hijos del amor, hijos de la esperanza y del corazón. Tierra de profetas, tierra de Jesús, de Mahoma, de Moisés. Digan sí a la paz, Palestina, Israel. Sí, a la luz de la estrella que ilumine la miel y los olivos que dan paz a los pueblos del mundo. Sí, a la vida.